Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, y ya entrando en el último segmento del programa de hoy, miércoles, y como todos los miércoles tenemos la presencia, en este caso a distancia, por teléfono, de nuestra columna de Economía Social y Popular y Solidaria también. Así que está Omar Grillo del otro lado. ¿Cómo estás, Omar? Hola, buen día. ¿Cómo andás, Cristian? Bien, ¿vos? Renata, ¿qué tal? Bien. Bueno. Todo bien. Me alegro mucho. No sé hoy qué nos traes, Omar, en este tema que siempre es tan interesante y en el cual fuimos abordando diversas aristas. Bueno, ahí veníamos, como vos decís, abordando diversas aristas y contando un poco la historia, ¿no?, de la economía popular, la economía social, solidaria, desde varios procesos de organizaciones, de empresas recuperadas, de cooperativas, y bueno... hoy tenemos un tema que está muy relacionado a la actualidad, uh-huh. ¿No es cierto? A la realidad que hoy está viviendo la economía popular en la provincia de Córdoba, donde se ve afectada por esta pandemia que estamos atravesando, producto de un sistema injusto, ¿no?, un sistema violento, porque digamos tenemos que decir también que esto que estamos viviendo tiene que ver con la crisis de un sistema capitalista y violento que ya, digamos, tiene que reconvertirse. Uh-huh. Y ese mismo sistema capitalista y violento es el que hoy está discriminando, por ejemplo, a los productores y productoras de la economía social, solidaria y popular. En lo práctico, en el resultado que nosotros podemos observar, cuando una provincia, cuando un gobierno provincial habilita la apertura de un shopping, por ejemplo, sí, y no habilita el funcionamiento de una feria agroecológica o una feria de productores. Entonces, digamos, ahí se ve la voluntad política de un gobierno, ¿no es cierto? Cuando y cómo ese gobierno, desde esa voluntad política que tiene, favorece un sector y castiga al otro, o por lo menos lo desconoce, lo ningunea. Entonces, los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de la provincia de Córdoba tenemos que estar en resistencia y en lucha para defender nuestra fuente de trabajo y que es el espacio de comercialización de nuestros productos, que son las ferias. Bien. Que es un espacio legítimo, que es un espacio con todo el derecho. Y para eso estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo vamos a accionar en conjunto y demás para que digamos la política provincial y los COE y todo este armado ponga la mirada en los trabajadores y trabajadoras que somos de abajo y que también queremos estar en la discusión de cómo se sale de todo esto. Bien. ¿No es cierto? Porque no podemos ser objetos, digamos, de la política ni objetos de manejo, sino que somos sujetos de derecho y por eso queremos entrar en esta discusión también. Hoy... tenemos la voz de Gabriel Novarino, que es delegado de Anisacate, de productores y productoras de alimentos agroecológicos. Ellos han hecho un tránsito ahí, se han habilitado algunas ferias por aquella región, lo que también significa, digamos, que depende de la voluntad política, porque cuando en un territorio se habilita y en otro no, es porque hay una falta de voluntad política en el lugar donde no se habilitó. Así que, pero bueno, si les parece, dale. Podemos escucharlo a Gabriel. Lo escuchamos. Hola, Omar, buenos días. Mira, te habla Gabriel Novarino de acá de Anisacate. Yo soy delegado del grupo de productores de alimentos agroecológicos. Armamos una feria estable en el Rincón Criollo que ha funcionado durante años y que con motivo de la pandemia se había cerrado. Y también tenemos una feria agroecológica en la ciudad de Altagracia, junto al municipio, en un predio abierto, que, bueno, estamos en proceso de habilitación. Acá los mecanismos que utilizamos fueron los siguientes. Desde Anisacate, desde el área de cultura, que es la que supervisa, de cierto modo, la feria artesanal, se puso a trabajar con tres compañeros de la feria y armaron un protocolo que se lo presentaron al COE número 8, al Regional Altagracia, con todas las normativas de bioseguridad y todo el protocolo a seguir para evitar un contagio. Se espaciaron más los puestos, se exige barbijo, elementos de bioseguridad, ya sea trabajar con guantes, limpiarse las manos permanentemente, el alcohol en gel, bueno, en fin, cosas que ya son conocidas por todos los que están preocupados por la seguridad y para evitar los contagios, así que es de conocimiento público. Lo que sí, hubo un intenso trabajo desde el municipio, desde donde se formó, y el intendente puso la firma para que el COE habilitara el espacio, siempre bajo la supervisión de la municipalidad. O sea, los artesanos armamos, respetamos el protocolo y el municipio hace de veedor. Si hay algún problema, el municipio observa, nos observa tanto a los visitantes como a los feriantes para corregir, que no ha hecho caso, no ha hecho falta en este caso, y ha funcionado ya hace 3 fines de semana que funciona, excepto el fin de semana del medio, que como hubo 2 casos dentro de la comunidad, se hizo una pausa para que hubiera el control, el hisopado de seguridad, y una vez que se definió de que la feria no tenía ningún contacto ni ninguna posibilidad de contagio, se siguió adelante, ya seguimos activos. Estamos 2 días a la semana. El caso de Altagracia, todavía no nos habíamos puesto los productores a hacer este protocolo, yo lo presenté ayer. No lo presentó en este caso la municipalidad, lo presenté yo como delegado, armé el protocolo basándome en el mismo protocolo que se armó para Anisacate y bueno, estamos a la espera de una respuesta. Aún así, el municipio de Altagracia está trabajando con una oficina que hay un coordinador que es de empleo y de economía social con el cual estamos trabajando los productores de alimentos y con él estamos avanzando en otros modos de comercialización, más allá de que él también está interesado y responde ante el COE para que la feria se haga. O sea que en todos los casos, los municipios han actuado activamente para gestar, para que esto pase, para que estos espacios se vuelvan a abrir. Bien, bueno, en ese caso, evidentemente, hubo previa presentación de los protocolos, hubo una respuesta positiva en el caso del municipio de Anisacate para el funcionamiento de la feria, ¿no? Sí. Sí, me parece muy interesante esto que acá el compañero expresa al final, ¿no es cierto? Que, bueno, que también es una voluntad política del municipio participar para garantizar el derecho de los trabajadores y trabajadoras, ¿no es cierto? Porque es una... Mirá, yo te cuento algo que está sucediendo, por ejemplo, nosotros desde la Feria por el Buen Vivir nos estamos tratando de comunicar con el COE Punilla y no nos podemos comunicar. Directamente no te atienden los teléfonos. Entonces, la verdad que está resultando ya una situación de atropello, ¿no? Y está saliendo a las claras que, bueno, esto, ¿no es cierto? Que si realmente hay voluntad, como se nos ha expresado, se tendrían que estar haciendo... Tendría que haber ya cuestiones, acciones de parte del municipio de Capilla del Monte. Así que, pero bueno, ahí, mira, si querés tenemos otro audio, no sé. Dale. Si querés que lo escuchemos. ¿Cómo no? Por otro lado, yo el protocolo que presenté al COE Regional 8 en el día de ayer, que fue 23 de junio cuando lo presenté, adjunté también información que ya es publicada, es científica y es publicada, que justamente habla de que los espacios abiertos tienen mucho menos riesgo de contagio que los espacios cerrados, siempre manteniendo distanciamiento social, que la luz solar también favorece, bueno, en fin, la parte técnica en la cual no habría una razón para que no lo habilitaran. Sí creo que esto no es un problema de que haya inconvenientes en habilitarlos. Creo que hay un tema de tratar el asunto. Hay un casi como, ¿cómo te lo puedo explicar? No están tomando los casos porque están ocupados con otra temática, quizás que les preocupa más. Entonces, es como que están dejando esta situación como diciendo, bueno, ya lo vemos y estamos con las carpetas guardadas en los escritorios. Y eso sí es un problema porque yo considero que la actividad comercial de los productores locales, sobre todo de estas economías, que generalmente son informales, está hoy en emergencia, porque son puestos de trabajo muchas veces primarios en una economía familiar que depende todo el grupo de este ingreso. Entonces, me parece que la municipalidad, los municipios, los gobiernos tienen que tener en cuenta de que si nosotros desde el área de producción estamos ordenados, armamos los stands con el distanciamiento y con todo el protocolo, podemos poner en ejercicio las ferias, en funcionamiento las ferias, perdón, y bueno, permitir que este espacio funcione. A ver, como dije recién, ¿debe haber una supervisión? Sí, porque muchas veces nos ha pasado en la feria aquí que ya están habilitadas, que la persona visitante viene sin un barbijo, no puede entrar. O que una persona de más de 60 años de riesgo esté trabajando en el stand. Esa persona tiene que firmar una declaración jurada de que se hace responsable y porque justamente su salud está en riesgo. Entonces, más allá de que cumpla con todos los elementos de bioseguridad, pero hay un riesgo, es inevitable. Entonces, me parece que estableciendo las pautas de trabajo claras se puede avanzar y se puede permitir que la feria funcione. Sobre todo porque no son ferias masivas, no son ferias de afluencia de público que se agolpe, no es un parque de diversiones. Esto es una feria de trabajo, es una feria de venta, es una feria en la cual con una sola persona en el stand y un cliente, manteniendo la distancia, poniéndole la cartelería, sugiriéndole que no toque la mercadería, manteniendo el espacio limpio, vale decir, el protocolo aclara todos estos temas, se puede poner en marcha. El compromiso, sí, tiene que ser de parte del municipio, porque el municipio es el responsable de que las actividades que se realizan dentro de su área sean actividades controladas y que no vayan a generar puntos de contagio. Pero hay muchas razones para suponer que un espacio abierto no es un espacio de riesgo. Así que te vuelvo a decir, como te dije recién, no creo que sea una situación, que sea un problema que habiliten las ferias, simplemente que están ocupados en otros temas. Y me parece que tenemos que hacer una reconversión de esto y decir, acá hay una problemática que es muy real, hay mucha gente que depende de este trabajo y realmente están con problemas serios económicos y necesitan estos puntos de venta para poder subsistir mínimamente, porque tampoco es que nos vamos a hacer millonarios, pero hay gente que depende de esto para comer todos los días y el Estado no puede estar ayudando a todas las familias que están en estos problemas. Entonces, con simplemente ocuparse del tema, yo creo que esto se resuelve. Bueno, clarísimo, ¿no? Sí, más claro, échale agua, decía mi abuela. Sí, clarísimo, clarísimo. Me parece que en esto yo encuentro, ¿no?, que nosotros, por ejemplo, nos hemos reunido con el intendente la semana pasada y le hemos expresado que, porque nos han dicho que algunas cuestiones protocolares no se habían cumplido en la feria que habíamos hecho, Sí. nosotros le expresamos que habíamos observado algunas cosas que había que corregir, pero también un compañero le dijo, o sea, cuando ustedes ven alguna irregularidad en el banco, ¿van y cierran el banco? Claro. O sea, cuando ustedes ven alguna irregularidad en un comercio, ¿cierran el comercio? Porque a nosotros vinieron y nos cerraron la feria. Entonces, nosotros estamos tratando de construir un diálogo para que podamos ir corrigiendo las cuestiones que hay que corregir, nos ponemos a disposición de eso. Queremos que esto se haga con todas las cuestiones de seguridad necesarias para evitar los contagios, somos conscientes de eso, entonces necesitamos que se garantice nuestro espacio de trabajo, ¿no es cierto? Ahora, el intendente nos expresó que, bueno, que no había, que hacía falta un protocolo de la provincia, pero bueno, esto no es así. Por claro. lo que acá dice el compañero, estamos viendo que las palabras del intendente de Capilla del Monte no son ciertas en cuanto a que si él tuviera voluntad y tuviera la voluntad de acompañar el reinicio de las ferias uh-huh. realmente como se hizo en un momento, porque nosotros también tenemos que reconocer que hay una ordenanza promulgada sí. de la Feria por el Buen Vivir, y eso es un hecho que reconocemos y que digamos que lo vemos como muy positivo, y es un gesto político, ¿no es cierto? Entonces es una voluntad ahí, expresada. Desde acá, pero, sí, te quería decir, sí, Omar, bueno, desde acá alentamos a que se cumplimente todo lo que las expresiones de diversas funcionarios, concejales del oficialismo, que en su momento dijeron que la economía social y popular era una de las pocas salidas que se veían en esta coyuntura, dada la inclusión social que determinan y la capacidad de que se obtengan salidas laborales, de que haya gente que pueda con esto y que le implique una subsistencia. Bueno, entonces esperamos que la palabra en su momento empeñada, bueno, se cumplimente con acciones prácticas como, por ejemplo, si en Anisacate se pueden realizar mediante una presentación de un protocolo las ferias agroecológicas, que de igual manera se puede hacer en Capilla del Monte y en cualquier otra localidad que así lo requiera. Sí, sí, desde ya. Nosotros en ese sentido hemos expresado una apertura total al diálogo. Es más, hemos... O sea, aceptado esta cuestión y no hemos hecho un nodo para que de venta para que compañeros y compañeras pudieran ahí comercializar, y estamos a fin del diálogo, pero siempre, digamos, porque nosotros estamos a fin de construir. Entonces, pero sí, en este caso le vamos a pedir seguramente hoy, ya veremos, le vamos a pedir al intendente de Capilla del Monte que acompañe en el COE regional, que no nos atiende a nosotros como ciudadanos y ciudadanas, por ahí seguramente a él lo van a atender, que acompañe el pedido de protocolo para la Feria por el Buen Vivir de Capilla del Monte, como así también para las ferias del Valle de Punilla, ¿no? Porque también nos expresamos en solidaridad con otros compañeros y compañeras del Valle que llevan adelante otras ferias y que no están pudiendo ejercer su derecho al trabajo. Omar, clarísimo, bueno, y esperemos que se dé pronta solución para que varias familias que en este momento no pueden ejercer una actividad económica adecuada lo puedan hacer. Bueno. Te mandamos un gran abrazo, bueno, estamos al habla. Dale, un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, Omar, un abrazo.